Porque llega él, llega el número uno. Nos va a clarificar la realidad. Nos va a clarificar la realidad el señor Osmar Amarilla. ¿Cómo le va, querido Osmar? ¿Cómo anda Osmar, querido? Bien, muy bien. Se lo extraña. ¿Qué estuvo haciendo el sábado a la mañana, Osmar? No, el sábado, porque vos sabés que, bueno, en realidad yo me encaré el fin de semana esperando ya, viste, había serie y yo ya sabía que iba a poder nefliciarla y toda esa cosa, viste, hacer cucharear y nefliciarla como correspondía. ¿Y qué pasó? Pero descubrí que los guionistas de la serie norteamericana tienen que venir a hacerse un máster, un perfeccionamiento acá a la Argentina, ¿verdad? Porque la novela política argentina fue mucho más interesante que el final de Game of Thrones, la verdad. Es verdad, es verdad. Sinceramente, sí, porque el sábado venía tranquilo, así como decía Claudio, venía tranquilo. Sí, vine, tomando unos mates. Un capítulo ahí tomando unos mates, pero resulta que tempranito a la mañana a Cristina se le ocurrió subir un videito en YouTube. Sí, sí. Dice que la política se tiene que acercar a los jóvenes. Ahí tenés la youtuber menos pensada. Ahí la tenés, saca un videito, te paraliza el país un sábado a la mañana. Ahí tenés, bien armado el video, viste, bien armado. Se ve que no era una cosa improvisada, viste, nada. Se ve que ella ya venía 3 o 4 capítulos adelantada en la serie. Y no nos dijo nada, no nos spoileó nada hasta el estreno, viste. Sí, cuidado también, cuidado el material también, porque era serio, prolijo, se entendía, cuidado, viste. Sí. Se ve que la están estéticamente también, la imagen la están cuidando. Sí. Muy bien. Que eso al presidente no le estaba pasando. No, o sea, que no es le verdad. ¿Vos te acordás la última vez que salió el presidente a dar un anuncio nacional de control de precios? Salió desde una casa en el conurbano tomando unos mates con una señora enfocada con un celular. ¿Se acuerda? La misma señora de la otra vez. Era. La misma señora. Siempre es la misma señora. Es como, ya, es como un libro de ¿dónde está Wally? ¿Dónde está la señora del pro? Hay que buscarla. Siempre aparece. ¡Ay, Dios! Sí, y además este video fue una jugada comunicacional bastante interesante porque le sacaron un sábado a la mañana, viste, como para agarrar dormido a los juzgados, a los mercados, al presidente también, todo. A todos lo agarraron. Sí, porque vos imaginate qué situación, el presidente se levanta ahí, viste, a las 12:30. Claro, ponele, se levanta, claro. Se despierta todo el mundo corriendo a la Casa Rosada diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Que están todos corriendo acá. ¿Dónde va esa combi con radicales? ¿A dónde van? ¿A dónde se van los radicales? ¿A dónde van? ¿Por qué hay gente de la coalición cívica prendiéndose fuego en la terraza? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mirá! ¡Se está prendiendo fuego Lilita! Bueno, Lilita se prende fuego día por medio. ¡Ay, Dios! Sí, y anunció ahí, Cristina, en este video, anuncia que va a ir de candidata a vicepresidente de Aníbal Fernández. ¡Qué dragones ni dragones! ¡No jugó Alberto a todos! La verdad que le esperaba. Alberto Fernández, dije Aníbal, ¿no? Yo creo que dije Aníbal, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Ya, estamos todos en la confusión. Estamos todos es que está lleno Fernández. De Fernández. Está son como lleno. Los Ramones, son Fernández, sí, todos Fernández. Sí, son. Sí. Y eligió Alberto Fernández. Y se ve que Leicha le eligió porque resulta que según lo que dicen, sería Alberto Fernández una figura pública más conciliadora también, porque él fue kirchnerista, pero también fue muy crítico del kirchnerismo. Sí. Y también estuvo cercano al masismo y tiene diálogo con el PJ Federal y hasta fue funcionario de Alfonsín, digamos, sí. También. Sí. Entonces como que la jefa de repente se puso el poncho a los Mercedes Sosa, viste, como así, toda la voz se toda, si no nos saca ni magolla acá. Bien, muy bien, muy bien. Sí, y ahí el lunes mismo, no sabe cómo amaneció Comodoro, pide controlado, telefonazo tras telefonazo, todos los secretarios llamando a los fiscales, a los jueces, ay, doctor, pucha, usted sabe que nos equivocamos de Fernández. ¿Sabe? No, no. Sí, le pusimos toda la causa a una Fernández, que no era la Fernández correcta. Sí, todo le pusimos. Ahora resulta que no quedó una Fernández atiborrada de causa, el otro no tiene ninguna. Vos podés creer que cabeza de chancho que somos. Quisieron cambiar, es verdad. Sí, entonces ya le di al presidente, ya hoy ya salió a decir algo, tenía que decir alguna cosa. Sí, o sea, sí, y salió sí. A decir que la gente no quiere volver al pasado. Que ya lo dice medio desanimado, viste, como un cliché que tiene, como si dijera prohibido doblar en U, oferta del kilo de mandarina, alguna cosa, cualquier cosa, ¿viste? Pero él lo dice en ese tono ya. Sí, y dice que la gente no quiere volver al pasado. Yo creo que sí, la gente quiere volver a llegar a fin de mes. Ya con eso ya estaría bien, ¿viste? Por ejemplo. Sí, está bien, está bien. Sí, porque aunque no lo creamos, el gobierno, además de estar gobernando, está en campaña esto también. Claro. Ellos también están en campaña. Sí. Pero para mí se equivocaron de electrodoméstico, ¿viste? Porque ellos le hablan a la televisión. Y creen que la gente está mirando la televisión en la casa, pero no, la gente está mirando la heladera, ¿verdad? Sí. Es verdad. Y hay una diferencia ahí, la televisión miente, la heladera no. Sí. La heladera no. Sí, es verdad. Y este fin de quedó claro, sobre todo, creo claro que hay políticos que están viendo el capítulo de esta semana y hay otros políticos que están 4 o 5 capítulos adelantados. Sí. Que ya le pueden ver cómo va a seguir la historia, ¿no es cierto? Así es, Osmar. Y así, entonces uno puede observar, así cuando uno observa los discursos que dio Cristina durante todo este tiempo, de correrse de los egos, de que lo más importante es la causa, de la unidad, de un pacto social, de la responsabilidad ciudadana. Ve todos esos discursos y después ve lo que pasó el sábado y ahí te caen las fichas. ¿Sabes qué pensaba? ¿Qué pensaba? ¡Para esto! ¡Ah! ¡Muy bien, Osmar! Buen día, crecida. Buen día, camino. Misterio, buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día, este fuego, esta razón. Buen día, silencio, buen día, diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida, buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio, buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Ahora sí, mi compañera Pato. Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Arrancamos nomás la crecida accidentada, ¿eh? Pero no todo es de casualidad, digo yo. No sé usted qué dice. Muy buenos días, el Valle, este Valle que es frío en el Valle. Yo hoy tengo un día accidentado. Hoy estoy viniendo para acá, me quedé sin nafta en la moto. No. Tuve que dejar la moto en la ruta, ir a comprar nafta, volver. ¿Seré yo que estoy medio piedra? ¿O qué? No, creo que está todo un poco así, ¿eh? ¿Está todo un poco medio piedra? Sí, está todo un poco así. Pero frente a las adversidades, acá estamos comenzando el nuevo programa del día de hoy. Miércoles 22. 22 de mayo. Miércoles 22 de mayo, el loco, la loca, el loque. Acá estamos en los estudios de Radio El Grito con la estufita prendidita, oh, hermoso, está hermoso, con el mate calentito y con ganas de empezar una nueva crecida. ¿Qué fue eso, no? ¿Qué fue, Pato, esa interferencia ahí que se nos tiraron por la cabeza? No sé, yo empiezo a pensar teorías paranoicas, sí. No sé si paranoicas de hacker. Mirá si viene de Estados Unidos, López. No. Mirá si le están haciendo lo que le hacen a Venezuela, que hackean todo. ¿Qué hacemos? Yo creo que puede. Yo lo puedo mirar un poco más cerca en principio. Pero bueno, pero sí. Ahí. ¿Será que no? ¿Será el que algún piloto ahí que pasó por arriba no le gustaba Osmar Amarilla? Puede ser. Dijo, por favor, saquen Osmar Amarilla. Y cambió el dial. No sé, tiró algo. Sí, puede una bomba ser. De. Todo puede ser. Tecnológica. Una bomba tecnológica. Como sea, Pato, arranca la crecida y arrancó también la temporada de nieve aquí en nuestro valle. Así dicen. Está cerrado en este momento el camino de altas cumbres. Cerrado, ¿eh? Está nevando en altas cumbres, no me jodas, estamos en todo, ¿dónde estamos? Toda la región, más que nada ahí cercana a la cumbre, kilómetro 40 al kilómetro 50, fue el más afectado por la caída de nieve ahí en el camino, propiamente dicho. Alrededor de las 2 de la madrugada se procedió al cierre ahí del camino. Ya se había anticipado climatológicamente de que esto iba a suceder. Es verdad. Y yo me pregunto, ahí cuando van y que cierran altas cumbres, sí, ¿tiene que quedar alguien ahí como diciendo no, está cerrado, no se puede pasar, sí, o sí, cierran? No, y cierran antes, se ponen mucho más acá, no te dejan subir directamente desde acá, pero en el momento sí, alguien está monitoreando ahí a ver si se puede o no se puede, y en algún momento quizás dicen, bueno, hay que cerrar, dejamos pasar alguno. No te van a hacer volver por la mitad de altas cumbres. Mirá, es raro, puede pasar también. Y acá nos quejamos del frío. Imagínate tener ese laburo. Dale, 2 grados bajo cero. 2 grados bajo cero, las 2 de la mañana, sí, en altas cumbres, diciéndole a la gente que no puede pasar, que retroceda. Sí, más o menos 10 centímetros de nieve era lo que nos decían, lo que había ahí en los costados. Y una gran presencia, obviamente, de nieve y hielo en la calzada, que es lo que hace que no se pueda transitar, ¿no? Porque te vas al hueco. Estoy viendo unas fotos acá. ¿Vio allá arriba el gaucho en el caballo? Sí. ¿No? Bueno. Póngale que me acuerdo del gaucho, no, y el caballo, ¿no? Totalmente lleno de nieve. Y bueno, vamos a hacer muñeco de nieve, altas cumbres. ¿Qué le parece después? ¿Qué tiene que hacer después de la crecida? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Vamos a hacer muñeco de nieve, a sentirnos Frozen. Y si hacemos un muñeco, ¿no? ¿No da? Me está poniendo mucha cara, López. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces, musical ahora. No, no, acá es que está, por suerte, está mirando, a los oyentes nos cuentan exacto. Ah, y bueno, justamente por dónde, ahí. José Luis, le mandamos un abrazo grande, que está, no está en las altas cumbres, pero está ahí subidito en Cañada Larga, subiendo, sí, está fresquita la cosa. ¿Cuántos grados, José, contanos, hizo ahí en Cañada Larga? Y ahí nos cuenta el José que sí, que lo cortan, ahí vio que hay un control policial. Sí. Bueno, ahí es donde lo cortan, sí, ven que no da para ahí, hasta ahí llegaste, volvete, bueno, te volvés de ahí, son 2 kilómetros, es un poquito más simple. Así que bueno, ahí nos manda saludos, le mandamos un abrazo grande desde aquí. Pero uno dice, ¿va a estar toda la semana así? ¿Cómo sigue la situación? No, no puede estar toda la semana así porque el fin de semana tenemos muchas actividades. Aquí en la radio, en el espacio comunitario La Ronca. Así que vamos a hacer una especie de gualicho para que hoy siga lloviendo, siga así feo, pero a partir de mañana la temperatura se vaya elevando. ¿Tiene todo preparado, no, para hacerlo? Todo tengo, la sí, sal, sí, el cuchillo, sí, una pala para hacerle un pocito y darle donaciones y bendiciones y tributo a la Pachamama. Ahí va. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que tener? Hay otra también que es que bajarse los calzones o las bombachas, ¿la conoces esa? No, no la conozco, sí, pero me da frío ya. Me sí, da no, frío esa. Pensarlo, ¿no? Yo creo que voy por la sopa. Bueno, si todo sale bien, si a todo ver, sale bien, parece que el fin de semana la mínima va a ser 10 grados, me la gusta. Máxima 25. Increíble, el clima ideal. Va a estar totalmente despejado. Disfrute, disfrute. Y este sábado también ya te vamos a contar un poquito de la radio abierta en el marco de la crecida de hoy, de cómo va a ser el domingo la 14ª Peña Naciente a beneficio de la Escuela de Artes y Oficios aquí en Los Hornillos. Pero este sábado también nos manda Alfredo, ¿no? Que raramente no ni saluda ni nada, así que le mandamos nosotros un saludo. Y dice, fiestón ¿dónde, inauguración, dónde? El sábado 25 de mayo, ya sabemos a dónde vamos después de la radio abierta, aunque no dice el horario tampoco el afiche. Peña Locro, así dice, desde el mediodía. Bueno, vamos a ir un poquito tarde, Alfredo, después de la radio abierta, vamos. Bebida a la canasta, música y danza, sorteo, sorpresas, el aljibe azul. espacio de artes y eventos. Entrada libre para toda la familia. ¡Vamos! El Aljibe Azul. ¿Y dónde queda el Aljibe Azul? Esto es la calle Guasmara 665 en Villa de las Rosas. Ah, mire usted. Mire qué lindo. Un lugar nuevo. Sí. Me gusta. Un nuevo espacio cultural en Villa de las Rosas. Nos pone contentas. Así que dice, falta agregar el flyer que hay que llevar cubierto. Bueno, hay que llevar cubierto igual que acá la peña. También. Bien, cubierto, el platito, la reposerita. Todo, ¿eh? Así bueno, no gastamos plata en descartables y en plástico y contaminamos. Bueno, nos alegra mucho entonces un nuevo espacio cultural aquí en el Valle de la Sierra. Qué bueno. Así que darnos una vueltita después. Eso, Peñón empieza al mediodía, sigue todo el día, el sábado va a estar hermoso. Así que después de la radio abierta nos vamos de fiesta. Bueno, Pato, vamos con todo porque en el momento decimos, uy, tenemos, hay que ver si nos, tenemos tiempo, nos alcanza, llegamos, tenemos pocas cosas y de repente se nos va el tiempo y no nos llegamos a poner todo lo que queremos en el programa. Así que vamos nomás, si te parece. Vamos nomás. Sí. O antes yo quería decir porque Alfredo nos habla, sí. tal nos habla, ¿a dónde nos están hablando? Porque no, todavía no dijimos los teléfonos. Es verdad. Y los medios de comunicación. Díganos. Así que si querés mandarnos un mensaje, podés hacerlo al 1557-0127. Si estás en otro lado, que no sea acá Córdoba, hay una característica que es 03544, nos podés mandar un audio. Y te sacamos acá al aire, porque está habilitado eso del audio. Por supuesto. No podés escribir y querés contarnos algo, tú te mandás un audio y te escuchás en la radio. Podés escuchar esta radio online, te metés en www.radiogrito.com, ahí está la página, y escuchás radio en vivo, o tenemos la aplicación para que te la bajes en el celu y escuches la radio desde el celu. También está el Facebook, que todavía no se extinguió. ¿Cómo? Claro, porque ya se va a extinguir en cualquier momento. ¿Verdad? Lo van a cerrar a propósito. En Instagram le van a cerrar el piso. En Instagram le va a hacer. ¿Te acuerdas de lo primero que había en Messenger? ¿Era? ¿Que chateabas? ¿Cómo se llamaba? Messenger. Lo primero que salió con el chat. Messenger era, no sé, que se llamaba. Poné, ¿tenés Messenger? Sí, era. Fotolog, no sé qué, papá, ¿viste? Todavía existe el Facebook, es El Grito a Secas. Así, y listo, esos son todos nuestros medios por ahora. Todas las vías de comunicación de la que necesita. Ah, el teléfono de línea, ese sí. Otro. Y otro la dinosaurio. Presencia aquí en el piso. La presencia en el piso. Sí, esa también es una forma de comunicarse bastante. Que venga copada. Alguien, que salga. ¿Vos decís que va a salir alguien de su casa y va a venir hasta acá? No sé. Bueno. Y el de línea, el 499-312, sí. Si querés poder llamar, si tenés teléfono de línea, acá en Radio Grito también hay. Dale, abrazo grande. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se va de más que el oro! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la Yeah. En el Valle de Tras la Sierra, Radio El Grito. FM 95.5. En vivo. Va a haber radio hoy. Radio El Grito presenta La Crecida. Bueno, seguimos aquí en La Crecida, ahora con el matecito renovado. Pasó acá un niño, Agustín, a saludarnos, ¿eh? Sí, un niño, un adole ya. Sí, ¿no? Preadole, no sé ahora cómo es. Que viste que empieza todo antes, pero... ¿Ya es el verdad, niño? ¿No? No, si ya, sí. No sé si... Sí. Pero, es sí, un niño. Sí, pero... y también es otras cosas, digamos, sería, ¿no? Sí. Bueno, Alfredo nos dice, buen día, perdón que no nos había saludado. No pasa nada, Alfredo, no pasa nada. Y nos escribe Leti también. Mire usted. Dice, lo primero que salió fue el ICQ. Creo que se llamaba así. Qué vejestorio. Un beso, qué frío. Ah, dice Leti. De lo del Messenger. Sí, puede yo. Ser, ¿eh? Ahora lo vamos a buscar. Fotolog, Messenger, algo. Sí, mire. Ahora vamos a investigar qué fue lo primero. ICQ, me suena. ICQ. No recuerdo bien, pero me suena, ¿eh? El ICQ. A mí me da CBU, algo no, así. Ah, eso es otra cosa. Bueno, arrancamos ahí con uno de nuestros ejes de este programa, La Crecida. Mandándole un abrazo grande ahí a la gente que está escuchando a través de Sierras, de FM Sierras. Y a quienes nos van a escuchar a la tarde, en un rato a la siesta. Qué lindo día para una siestita por la FM Tincu. por ahora los lugares de salida de aire de esta crecida y otros programas de Radio Grito. Así es, ¿qué haríamos sin estas redes, sin estas radios, amigas, hermanas, primas, compañeras? Así que agradecimiento y saludos para la gente de esos lares, que quizás es insólito que estemos saliendo al aire o en ciertas radios y demás. Así que bueno, está bueno esto, estos cambios que nos hacen movernos, juntarnos, unirnos, nos van a fortalecer. Déjame aprovechar la ocasión, Pato, para mandarle un abrazo grande a la gente de La Cañada, Club de Campo aquí en Los Hornillos, quienes son nuevos auspiciantes de este programa La Crecida. Qué bien, cómo me gusta que confíen, apoyen, ¿no? Que confíen y apoyen estos espacios. Seguramente escuchaste el spot recién. Ahora dentro de un ratito lo vas a volver a escuchar. Aquí, Club de Campo de La Cañada de Los Hornillos, confiando en La Crecida en Radio Grito, a pesar de todas las adversidades. Y empezamos este bloque con noticias que nos alegran, que en un punto que son, no sé si buenas, son buenas noticias dentro de este marco que es el sistema y la justicia patriarcal. Así que hay noticias que nos ponen contentas y contentos. Hace 600 días estabas privada de su libertad. ¿Cuántos meses son 600 días? Son 60. No, 20 meses. 20 meses. No me pongo así, 20 meses. Te pongo en aprietos. Y sí. Estamos hablando de Yanina Farías, que quedó en libertad. Estaba enfrentando ella una acusación por homicidio agravado por el vínculo en condición de omisión por el presunto delito de no defender a su hija Xiomara, sí, de 2 años. De los golpes fatales que le propinó José Alfredo Leguizamón. Estoy media trabada porque hay a veces que estas realidades te traban, ¿no? El tribunal número 4 de Mercedes decidió absolverla luego de que el fiscal desistiera de los cargos y ordenó su liberación. Yanina padece un retraso madurativo y es víctima de múltiples violencias, entre ellas los abusos sufridos por Leguizamón, autor material del asesinato de Xiomara. ¿Lo dije bien? Sí. Vos fijate, ¿no? Cómo nos violentan, cómo nos privan, cómo, porque es una buena noticia, pero estuvo 20 meses en cana, ¿no? Es como, por eso al principio es una buena noticia, pero al mismo tiempo no es una... Dentro de un marco terrible, ¿no? Dentro de un marco terrible y que esa mujer no, tendría que haber tenido contención, ayuda del Estado, otro tipo de trato frente a esta problemática. Alejandro Boys, el abogado de Yanina, manifestó la alegría por esta noticia, ya que no es frecuente este tipo de fallos en un contexto de justicia patriarcal que suele discriminar, además, a jóvenes en situaciones vulnerables. Recién, bueno, ante tantas veces una justicia patriarcal y que discrimina tanto, sobre todo a los jóvenes más vulnerables y marginados, que realmente haya adquirido hoy la libertad es un hecho para festejar después de tantos sinsabores, ¿sí? Así que hoy mismo vino, tras las formalidades del caso, ya vino con su familia y con una parte de tantas organizaciones que nos vienen acompañando en este reclamo de justicia, de libertad para ellos y justicia por Xiomara. Hace poquito se bajaron del tren en Moreno, así que está desandando sus primeros pasos en libertad. Además, el fiscal pidió la prisión perpetua para José Alfredo Leguizamón por homicidio agravado por alevosía. Para confirmar esto, se deberá aguardar hasta la fecha en que se dé el veredicto, que es el 29 de mayo. Se definirá si le dan 22 años o cadena perpetua, según lo que el tribunal considere si fue homicidio simple o con alevosía. Boyce se refirió también al aguardo de esta instancia, ya que la defensa de Leguizamón hizo una lectura diferente. Tiene que analizar el pedido del fiscal que pidió un homicidio agravado por alevosía, una prisión perpetua para él. este veredicto se va a dar el 29, y pidió subsidiariamente un homicidio simple y 22 años de prisión. La defensa de Leguizamón arbitró distintas observaciones, así que bueno, veremos qué resuelve el tribunal. Boyce manifestó además la importancia de este fallo para poder instalar definitivamente la perspectiva de género a nivel judicial. Y afortunadamente, merced a los planteos correctos desde lo jurídico que hemos hecho y el acompañamiento de tantas y tantas organizaciones y medios que se han sensibilizado con esto, tomaron nota la propia fiscalía y así no acusó ni por el homicidio que vos bien describías antes, que pesaba sobre Yanina, ni por otra cuestión que estaba dando vuelta a ver si el fiscal acusaba por abandono de persona. Pero como fue tan clara la rendición de pruebas en el debate, tomó nota de esto de una forma objetiva, pero quiero llamar la atención sobre esta cuestión. El Poder Judicial, que tiene características tan patriarcales y conservadoras, empieza a tomar nota finalmente, como decía en la propia audiencia, de la verdadera revolución que están haciendo tantas organizaciones de mujeres en cuanto a instalar lo que es la perspectiva de género en la justicia. Creo que hay que leerlo desde ese lugar. Y hablando de justicia patriarcal, exigimos justicia para la hija de Natalia. Mañana, 23 de mayo, a las 9 horas, en Viamonte 1147, allá en Buenos Aires, se van a estar manifestando Natalia junto a otras organizaciones para pedir basta de sobreer abusadores sexuales y pedófilos. Hace 2 años Natalia escuchó y le creyó a su hija cuando le relataba situaciones de abuso sexual por parte de su progenitor. Progenitor, hablamos por parte de su padre. La justicia reconoció que los dichos por la niña eran verídicos, pero aún así sobreseyeron al imputado. O sea, me quedé pensando un poco. La justicia le creyó a esta niña que pasó por Cámara Gesell, peritos y demás, pero al mismo tiempo lo sobresellan. Lo dejan libre. ¿Viste? Yo antes de leer esta noticia le preguntaba, pero ¿qué quiere decir sobreseyer? Sobreseer. No sé si está bien dicho, estoy muy trabada con estas cosas. Lo dejan libre. La justicia te dice, sí, le creo a la nena, tenés razón, pero el imputado queda libre, queda como absuelto. Acompañan a Natalia, como habíamos comentado, el Frente Darío Santillán, Mundanas Agrupación de Mujeres, Madres contra el Abuso Sexual en la Infancia. Nosotros con Natalia estuvimos haciendo una telefónica el año pasado y nos contaba un poco cómo funciona la justicia patriarcal cuando una madre decide acusar o llevar a la justicia a un progenitor o una familia, un familiar implicado en el tema de un abuso. Están convocando a todas las organizaciones sociales, políticas, feministas, de derechos humanos para, como ya dijimos, este jueves en Viamonte 1147 a las 9:30 de la mañana. Así que la justicia patriarcal tiene nombre y apellido, vamos a decirlo. La Fiscalía número 25 a cargo del fiscal Martín Marinardia y el juzgado número 3 en lo criminal y correccional a cargo de la jueza Alejandra Alibau. Sobreseyeron por segunda vez al progenitor imputado por abuso sexual en la infancia. Así que vamos a estar al tanto y quizás el viernes o la semana que viene vamos a estar en comunicación con Natalia para que nos cuente un poquito más sobre este fallo. Bueno, y finalmente Leandro Rodríguez Lastra fue hallado culpable por negarse a aplicar el protocolo de aborto no punible a una joven que fue víctima de un abuso sexual, ¿no? El médico Leandro Rodríguez Lastra fue culpable de impedir el aborto a esta joven de 19 años que había sido víctima de una violación y llegó al hospital de Chipoleti, ahí en Río Negro, en busca de ayuda. en abril de este año. La pena que se le puede aplicar en este caso va desde 1 mes a 2 años de prisión y el doble de inhabilitación por negar la aplicación del protocolo de aborto no punible. Sin embargo, hasta que no quede firme la sentencia, el hombre continúa gozando del principio de inocencia, por lo que puede seguir en libertad y ejerciendo la profesión. Claro, ¿ves? No la podés creer, ¿entendés? A una madre, ¿entendés? Que le matan a golpes a su hija, que tiene un montón de problemas de violencia y demás, la dejan 20 meses presa hasta ver qué onda. Y acá, bueno, vos sos culpable porque la ley lo dice, pero por las dudas sos inocente. Bueno, tras conocerse el veredicto, el fiscal de la causa, Santiago Gauna, celebró el fallo. También, ¿no? Por estas cuestiones que justamente decíamos, Rubén, celebras un fallo que no es común dentro de lo que es justamente esta justicia y este entramado que tiene que ver también con lo médico, que bueno, obviamente se cubre unos a otros y a pesar de que a veces pasan cosas buenas, en realidad todo parte desde un lugar que no está bueno. Sí, en el nuevo proyecto que está dando vueltas, que se va a presentar, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, hay un ítem que los médicos no pueden, no lo tengo acá bien, pero ahora lo voy a buscar, la objeción de conciencia, ¿viste? Que está bueno para estos casos, cuando el aborto es una ILE que fue una mujer violada y que tendría que tener acceso. Ningún médico, sea cual fuera su situación o su pensamiento o su moral, entre comillas, puede impedirte esto. Bueno, justamente ahí el fiscal contaba, ¿no? Por un lado esto, que en el proceso se trataron cuestiones más técnicas, no cuestiones que tienen que ver con la moralidad. Y lo que no se tuvo en cuenta tampoco fue la violencia obstétrica. Claro, ¿no? Porque anda a saber qué le pasó a esa mujer. Bueno, vamos a escuchar entonces al fiscal de la causa, perdón, Santiago Márquez Gauna. Nosotros a lo largo de todo este proceso hablamos de que era una cuestión técnica, una discusión jurídica, que era una cuestión de leyes, no es una cuestión ni ética ni moral. En este juicio no se juzga si estamos a favor o en contra del aborto. Se juzga si una persona cumplió o no con las leyes de este país. El doctor Mainet, en un acto de grandeza, ha demostrado que la justicia puede estar a la altura de las condiciones y juzgar lo que corresponde, que son las leyes. Ha quedado claro que ningún ciudadano del suelo argentino puede colocar sus propias creencias por encima de las normas. Esto es un aprendizaje para toda la República. Las leyes están para cumplirse. Nosotros, los fiscales, tampoco estamos para hacer las leyes, estamos para hacerlas cumplir. Más allá de lo que pensemos, inclusive nosotros como fiscales, nuestro deber con todo el pueblo argentino y con el pueblo de la provincia de Río Negro, que nos ha elegido a través de sus representantes, es hacer cumplir las leyes, las que nos gustan y las que no nos gustan también. Para eso está la justicia. ¿Qué resalta del fallo? Resalto que es un fallo técnico, es un fallo que habló directamente del delito que había sido imputado, de la prueba que ha sido referida, de varias referencias a algunas cuestiones probatorias que seguramente se va a haber completado mucho más y desde otro lugar, cuando esté completa la sentencia, vamos a tener todos los argumentos. Pero claramente ustedes lo vieron, es un fallo técnico que habla de lo que corresponde, del derecho. Esto es un tribunal, esta es la Casa de la Justicia, acá se habla de leyes y no se habla de otra cosa. Porque es un caso carcelable, doctor. Sí, como indicamos en todo momento, y como leyó el doctor Mainet cuando habló de la calificación legal, el monto de la pena es de 1 mes a 2 años de prisión y el doble de inhabilitación. Tiene que saber, igual que el doctor Mainet que lo dijo, que esto es el principio de un camino que contiene la posibilidad de un montón de recursos que irán transitando a lo largo del camino. Es un día histórico para la ciudad de Cipolletti, para los rionegrinos, para la justicia, y quiero reconocer especialmente al doctor Álvaro Javier Mainet, quien ha demostrado una entereza y una capacidad para ser un hombre de derecho, que es lo que todos esperamos de un juez. ¿Se tendría que haber incluido la violencia obstétrica? Nosotros entendimos que sí, el doctor Mainet entiende que no. Esperaremos a ver cuáles son sus fundamentos y tomaremos la decisión que corresponda cuando estén todos los fundamentos vertidos En una sentencia todavía falta la audiencia de cesura, la imposición de pena, la redacción de la sentencia, y allí vamos a poder conocer in extenso cuáles fueron sus argumentos para no tener en cuenta la violencia obstétrica. ¿Cuándo será esto ahora, doctor? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser esto ahora? No, hay un plazo para ofrecer pruebas, que es de 5 días, y luego habrá un plazo para fijar la fecha de la audiencia, que depende mucho de las agendas también, de la defensa, de la fiscalía y del juez, y se va a llevar adelante, igual que se lleva adelante el juicio de responsabilidad, un juicio de cesura, que es el juicio para la pena, es un juicio público, al cual pueden concurrir ustedes, los medios o las personas que quieran verlo, donde se va a discutir todos los ítems que indica el artículo 41 del Código Penal para mensurar la pena respecto a una persona, y allí expresaremos cuál es nuestra petición de pena. ¿Él sigue ejerciendo hasta que esté la pena firme? Sí, señor. Hasta que la pena adquiera firmeza, o sea que se acaben todos los recursos, él sigue gozando del principio de inocencia, el derecho a inocencia. Todos los habitantes del suelo argentino son inocentes hasta tanto se declare lo contrario. Y en este caso, hasta que la sentencia adquiera firmeza, luego de acabados todos los recursos, el doctor sigue gozando de ese estatus. ¿Ya hablaron con la víctima? Sí, este es un caso histórico, es un hito para nosotros. Yo creo que esto va a generar que se empiecen a hacer valer con mayor esfuerzo y con mayor fuerza los derechos de las mujeres. Desde el primer momento en que me puse en contacto con Ruth, me puse prácticamente en su persona y me di cuenta y me fui convenciendo a lo largo del tratamiento de la causa y a lo largo de todo el contacto con los testigos de la misma, de que el doctor Rodríguez Lastra claramente a mí me había convencido de que el señor había incumplido con una ley que es la ley de la interrupción legal del embarazo, a la cual una mujer como Ruth, que ha tenido una vida sumamente compleja y es una mujer súper vulnerable, creo que esto ha sido lo más sensato, y también, igual que el doctor Rodríguez, que el doctor Martín Gauna, quiero resaltar la sensatez, lo lógico y lo ajustado a derecho del fallo del doctor Meine. ¿Hablaron con ella hoy? ¿Cómo esperaba este fallo? Ella me mandó un mensaje en el momento en que el doctor Meine estaba leyendo el veredicto. Por supuesto que por respeto a su señoría, no le contesté en ese momento. Lo primero que hice apenas salí fue contestarle, pero estimo que ella habrá tomado conocimiento con anterioridad a mi mensaje. Ella estaba muy asustada, pero siempre confió mucho en nosotros. A mí me costó mucho, muchísimo, muchísimas veces de entrevistarme con ella y hacerla hablar, porque era una chica que no hablaba directamente. Fuimos logrando un vínculo de confianza y se logró que en el día en que le tocó declarar, mínimamente y a su forma y con sus pocos recursos, RP pudo decir y contar al tribunal lo que le había pasado. Doctor, ¿espera que se siembre algún tipo de precedente en las políticas públicas provinciales en materia de salud? Yo creo que este va a ser un gran precedente en materia de salud. Quizá esto traiga consecuencia de que existan cada vez más médicos objetores, pero sin perjuicio de ello, existe la ley y la salud pública debe, de todas formas, continuar brindándole ese derecho a la mujer que tiene cuando fue violada y a producto de ello quedó embarazada. Hubo una historia tan ciega, negada, perdida, de la sin razón. Una brutal cacería de brujas desnudas danzando al sol. De la sangre que se va y de la misma sangre volverá, mezclada con algas, con fuertes caderas y estrellas de mar, una de soplando a los vientos una caracola de sal que anuncia un tiempo de mujeres de barro, chamanas con hierbas que sanan heridas de mal, mujer campesina defendiendo tierras e engendrando sueños con pan, mujeres amantes ahorrando pasiones, instinto salvaje y azar, mujeres memoria de luna creando canciones para no olvidar. Todavía un tiempo que insiste en quedarse sembrando su hiel. Hay un volcán femenino que lanza sus flores contra el gran poder. Mujeres contra minería de cielos abiertos del depredador. Mujeres que saben el cuerpo es de ellas, deciden si quieren dar hijos o no. Mujeres que toman sus riendas de fuego y ayudan a otras a darse valor. Mujeres con blancos pañuelos protegiendo vida, celebrando.